antes de iniciar el negocio. Que esas cuentas, evidentemente, hace sus cuentas, pues hay gente que tiene una capacidad estupenda y hace sus cuentas sobre la marcha o viendo la tele o en el bar. Pero bueno, pues en la medida que podamos, pues vamos a poner negro sobre blanco, vamos a hacer cuentas exactamente y vamos a documentarlo para evitar imprevistos de última hora. Así que, como lo has comentado, doblemente útil porque, además de ser sobre todo, ¿no? Y ese es el fundamento principal, ¿no? De esta acción, es una herramienta para el propio emprendedor para asegurarse en la medida de lo posible, ¿no? De la viabilidad de su negocio, pero también, como decías, incluso pues puede servir para la presentación ante subvenciones. Es algo muy habitual, ¿no? Este tipo de requerimientos, ¿no? Sí, también, de hecho, nosotros tenemos acuerdos con algunas entidades bancarias por las que ofrecen una serie de microcréditos en condiciones más ventajosas y sin necesidad de aval. O sea, tu único aval es tu proyecto. Imagínate que te van a dar un préstamo y no te tiene que avalar un familiar, sino que el banco se fía de lo que tú le pongas en el plan de empresa. Entonces, evidentemente, pues ese plan de empresa que te exige el banco, pues es un documento bien pensado, bien exactamente lo que le vas a ofrecer. Entonces, para ese tipo de, por ejemplo, de microcrédito, también es necesario un plan de empresa. Y como tú has dicho también, para cualquier subvención que te queramos tramitar, pues te van a pedir un plan de empresa para que tú digas un poco, justifique, decir, bueno, yo te voy a decir a una administración pública, sea la Junta de Andalucía, o sea Diputación, o sea cualquier o un ayuntamiento, te va a dar un dinero, por lo menos que sepa que tú le expliques en qué consiste. Sí. Y ya digo, el plan de empresa, fundamentalmente documento de reflexión interna, pero también, por supuesto, externa. Es decir, que si yo voy a cualquier banco, como he dicho, a pedir un microcrédito o cualquier tipo de crédito, no es lo mismo que yo me siente allí a contarle mi vida, a que le presente un documento con las cuentas hechas, viendo bien fundamentado, bien documentado, para que el director de la entidad bancaria o el equipo, la comisión de evaluación de riesgo, pues lo vea claramente. Así que, en definitiva, es el documento en el que se intenta demostrar que no se trata de una idea descabellada, sino que, en principio, ¿no? Tiene esa viabilidad la empresa, el tipo de negocio que tenemos en mente. Y como comentabas, además, esto es importante para evitar lo que muchas veces vemos, ¿no? Como empresas, comercios que se crean a los pocos meses, pues se cierran, ¿no? Y bueno, pues uno piensa, ¿cómo es que no había cierta previsión, ¿no? Al menos durante cierto tiempo, sobre lo que podía ocurrir, ¿no? Es verdad que pueden tener lugar diferentes variables, pero en principio el plan de empresa intenta evitar esto, ¿no? Intenta dar un poco más de seguridad, ¿no? Sí, intenta evitar que pase como lo del cuento de la lechera. Es decir, nosotros cuando vamos a iniciar un negocio nos podemos montar el cuento de la lechera, es decir, pues si yo hago esto, yo hago otro, y le va estupendamente. Nosotros, insistimos, estamos para fomentar la emprendeduría y para ayudar al que va a iniciar la empresa, pero no queremos que la gente se vaya dando chocazo por ahí, evidentemente. Entonces, nuestra intención es precisamente que hagan ese plan de empresa para que evitar esos imprevistos de última hora y hacer que el proyecto marche bien desde el principio. ¿Cómo? Pues previendo todo lo que nos vamos a encontrar. Es como si yo voy a hacer un viaje, pues yo antes de hacer el viaje, pues sé la gasolina que voy a hacer, dónde hay gasolinera, dónde hay una venta para desayunar, o si voy a cómo está la carretera, cómo está el tráfico, cómo está el tiempo. Pues evidentemente, pues eso precisamente es el plan de empresa antes de iniciar un negocio. Y consideramos que es fundamental por ese sentido, por lo de evitar, y también por plantearte qué es lo que tú vas a aportar en el pueblo donde te instales. Es decir, si yo voy a abrir un bar o un comercio de ropa en Ubrique, pues que yo sepa primero dónde me instalo, en qué situación, que vigile, que estudie el entorno en el que me voy a situar, que vea si hay un hueco de mercado para mí o para mi producto, Si no lo hay, pues puedo cambiar de estrategia de producto, puedo poner otro producto. En definitiva, todo eso es fundamental que lo hagamos antes de iniciar el negocio. Uh-huh. Porque después, pues probablemente, pues vamos a estar jugando con todo lo que, todos los experimentos que hagamos, después nos van a costar dinero. Pero si lo hacemos antes, pues vamos sobre seguro. Esto va a llegar el próximo 21 de noviembre, así que ya la próxima semana, este curso de ideas de negocio y plan de empresa, que por otro lado, como decía Javier, la verdad es que en el CADE a lo largo del año, ¿no?, asesoráis en este sentido a toda aquella persona que se acerca para pediros ayuda, información, ¿no? Sí, vamos, de hecho, gran parte de la función que cumplimos es precisamente acompañar al emprendedor a iniciar su negocio. Ese emprendedor muchas veces viene con la idea muy clara y, bueno, pues nos limitamos pues a darle de alta como autónomo, como sociedad, a tramitar las distintas ayudas, las bonificaciones que ahora hay abiertas, la bonificación de la cuota de autónomo, uh-huh, la ayuda de la orden de 21 de septiembre de 2019, las empresas que hay ya constituidas, pues ayudarle. Y hay otros autónomos que vienen con una idea, tienen, como decimos nosotros, el run-run de, bueno, de que quiero incorporarme al mercado laboral, no sé todavía si como trabajador por cuenta ajena o trabajador por cuenta propia. Tengo una idea por ahí y parece que, pues entonces a ese emprendedor, a esta persona que tiene una idea, pues desde entonces lo acompañamos desde el principio, es decir, a madurar su idea, a ayudarle a hacer su plan de empresa. Tenemos un servicio también de incubación, es decir, a gente que está madurando su idea, nosotros le cedemos un despacho para que vaya madurando su idea empresarial. También ese despacho está disponible para emprendedores que han iniciado ya su proyecto y, bueno, y a lo mejor una empresa de servicios que puede ser perfectamente online o puede ser a través del ordenador y lo pueden hacer directamente desde un despacho, no tienen que tener un comercio abierto. Entonces, básicamente nuestro trabajo, aparte de tramitar las ayudas, es precisamente acompañar a los emprendedores y hacerle la vida más fácil a esa persona, a esa mujer, a ese hombre que va a iniciar un proyecto empresarial. Uh-huh. Esa es la labor que realiza el CADE a lo largo de todo el año, pero además organiza cursos especiales como el que estamos hablando, que entran dentro de lo que son las iniciativas mensuales que desarrolláis. Recordemos, el próximo jueves 21 de noviembre, en el mismo horario, ¿no, Javier? De 10 a 2 aproximadamente, ¿no? De 10 a 2, sí, ya lo hemos comentado muchas veces, son cursos cortitos, son 4 horas. Y lo que pretendemos es que la gente se vaya con las ideas muy claras. Yo creo que precisamente para este curso hay otros como de fiscalidad, que 4 horas a lo mejor se queda un poco corto, pero este con 4 horas va perfecto. En 4 horas pues nos queda claro exactamente, hacemos un análisis de qué tipo de ideas de negocio nos podemos encontrar, cómo fomentar un poco la creatividad para iniciar el negocio y nos metemos de lleno en el realizar nuestro plan de empresa. Bien, en cualquier forma, centrándonos más en el aplicativo de andaluciaemprende.es. Y son cursos, como tú has dicho, pues son básicos, es decir, entendemos que todo emprendedor debe tener esas ideas básicas antes de iniciar su negocio, ideas como, por ejemplo, muchas consultas que nos vienen sobre protección de datos. Ahora el reglamento de protección de datos de la Unión Europea, que ha salido más o menos recientemente, uh-huh, sobre prevención de riesgos laborales, nos vienen también muchas dudas sobre fiscalidad. Entonces, todos esos cursos sobre nóminas, seguros sociales, todo ese tipo de cosas, pues son en los que nos centramos, en los cursos que se ofrecen a lo largo de todos los CADE de Andalucía. Y bueno, y este mes pues nos vamos a centrar en esta ocasión en el tema del plan de empresa. Igual que, bueno, pues recientemente también se desarrollaba un curso de cómo cobrar, ¿no?, la prestación por desempleo, por ejemplo, de una vez para poner en marcha un negocio, una idea, pues sí. Sería otra perspectiva, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que tener en mente antes de desarrollar esa idea, el plan de empresa? como vamos viendo, los diferentes pasos, ¿no? Las diferentes ayudas. Y de hecho, Javier, desarrolláis otra serie de cursos aquí en el entorno, en la sierra, que también podrían venir muy bien dentro de lo que es esa formación básica, ¿no? Sí, porque a través, ya digo, como en todos los CADES de Andalucía se celebran cursos mensualmente, y esos cursos, esa oferta de cursos está disponible en la página web andaluciaemprende.es, en la parte de formación. Por eso, sí, ahí se ha habido casos, ¿no?, de gente que va a iniciar un negocio y a lo mejor si no, la oferta de cursos solo de Ubrique pues le viene demasiado larga en el tiempo. Entonces lo que quiere aprovechar un mes a tope, por decirlo de alguna forma, con la formación. Entonces lo que hace es acudir a los cursos que hay en los distintos CADES de la sierra o incluso de la provincia. Uh-huh. En ese sentido, pues aquí en la sierra pues tenemos también otros cursos y si quieres le echamos, lo mencionamos por si quiere nuestro oyente también estar informado. Sí, sí, perfecto, porque ya decimos, además hay una amplia oferta a nivel autonómico de toda Andalucía, a nivel provincial, pero los más próximos, por comentar algunos, por ejemplo, ¿cuáles serían, Javier? Pues mira, tendríamos el 13 de noviembre, es decir, creo que es mañana, uh-huh. 13 de noviembre, en Arcos, en el edificio Emprendedores de Arcos, el CADE de Arcos, se va a dar el curso Artista y Empresario, conoce los trámites. Es un tema también que nos ha, que tenemos aquí casi a diario, es decir, muchos artesanos individuales, artistas también, que quieren darse de alta y evidentemente pues los ingresos no son demasiado altos como para iniciar un proyecto empresarial. Entonces en ese curso de Arco pues vamos a ver todos los trámites y todas las posibilidades que se le ofrecen a ese artesano individual o a ese artista. En el CADE del Bosque, el 14 de noviembre, se va a dar fórmulas para identificar a tu cliente ideal, un poco centrado en el marketing, en un tema fundamental de a la hora de iniciar un negocio, establecer cuál es tu segmento de cliente, cuál es tu target group, establecer tu estrategia de tu mezcla de estrategias para conseguir llenar tu negocio, conseguir tus ventas. El 28 de noviembre en Villamartín, en el CADE de Villamartín, en la Mancomunidad, en la Alameda de Diputación, se va a dar forma jurídica y trámite de constitución. Y el 29 de noviembre, en Prado del Rey, el curso de facturación básica. Otro también que es muy, es también fundamental en el sentido de que cualquier autónomo que inicia su negocio, pues tiene que emitir factura. Bueno, pues nosotros además tenemos un aplicativo gratuito, que es el Office Simple, para el tema de toda la documentación de la empresa y toda la facturación. Entonces, estos son los cursos que damos en la sierra. Como bien has dicho, en la página andaluciaemprende.es está toda la oferta de los cursos de Andalucía, por si alguna persona de Ubrique está estudiando fuera y está interesada en acudir a alguno, pues allí tiene toda la oferta. Hace una búsqueda por provincia, por fecha, y se puede apuntar a cualquiera. Son cursos cortos, gratuitos, por supuesto, y al final del curso pues da un certificado acreditado por la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, y bueno, y también un poco para enriquecer un poco el currículum de alguna gente que está estudiando, que se ha quedado parado y quiere apostar por la formación, pues aquí tiene esta oferta formativa. Nosotros además intentamos todos los meses incidir en esto porque se trata de iniciativas formativas gratuitas, como decía Javier, y bueno, que están a disposición de cualquier usuario, y a veces, bueno, ocurre que no se conoce, y eso es lo importante, que se conozca. Desde luego por nuestra parte no queda, y bueno, pues reiterar, si te parece, Javier, antes de finalizar, las personas que estén interesadas, ¿cómo pueden inscribirse, por ejemplo, en el curso de Ubrique o en alguno de los otros que hemos comentado de la sierra? Sí, en el curso de los demás de la sierra, pues directamente llamamos en la página web andaluciaemprende.es, pueden informarse. En el curso de Ubrique, pues como siempre, agradecemos que nos, bueno, agradecemos, de verdad que muchas veces hemos tenido apuntado un número de personas y después se ha presentado el doble, porque y no nos han avisado. Entonces agradecemos por eso siempre que, bueno, que llamen al 856-588004, que es nuestro teléfono, o escriban un correo a cade.ubrique@andaluciaemprende.es, o que se pasen por aquí, que estaremos encantados de atenderles. Siempre un poco para prever el aforo que vamos a tener y un poco la documentación y prever un poco qué es lo que nos vamos a encontrar antes de que llegue el día 21. Pues ya lo saben, curso de este próximo jueves, no esta semana, sino la siguiente, curso de ideas de negocio y plan de empresa. Como siempre, toda la información, algo que agradecemos, por supuesto, a través del CADE y de Javier Vidal, técnico del Centro Andaluz de Emprendimiento de Ubrique. Javier, como siempre, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, como siempre, y un placer. Buen día a todos.